Espera un momento que trato de olvidarte. Espera un momento que me desenrede. Espérate un momentito que me quede a solas. Espera un momento, no me desordenes. Que espero la luz, un nuevo día. Que traiga la paz al corazón. Detrás de la esperanza que te quede a ti, detrás de la esperanza que me quede a mí, está la cruz a cuesta de la soledad, donde hablando conmigo intento adivinar. No tengo miedo al fracaso, a quererte sin medidas. No me da miedo el mañana, ni tampoco lo que digan. Pero si vienes, no vengas, con tu mirada tan fría, que el miedo a tu indiferencia se me escapa, se me escapa, se me escapa todavía. Espera un momento que intento hilarme. Espera un momento, ¿no ves que me duele? Espérate un momentito que he esperado tanto. Espera que quiero comprobar que quieres. Porque si no traes un nuevo día, buscaré la paz del corazón. Por toda la esperanza que te quede a ti, por toda la esperanza que me quede a mí, ya solo cabe que hable la sinceridad de lo más hondo, toda, toda.